Más solo que un perro andaluz, un olivo trasplantado en un pie de cepa, plantado en el desierto. Menos mal que de vez en cuando tú me envías aire fresco. Con viento fresco ella me dijo, o fui yo quien lo dije. Mira que yo no protesto, no, no, no, ni tan siquiera molesto, no, no, no. Lo único que digo es que así yo no estoy vivo. Solo en el desierto, loco de hace tiempo. Desierto, solo respiro tu aliento, respiro y te siento. Más de mil días llevo aquí, hoy una noche más en ti. Mil y una noches cantando este blues. Lo he tocado tantas veces que nacen los coros, las arañas y las serpientes. Solo en el desierto, loco de hace tiempo. Solo y loco en el desierto. Solo que un perro anda. ¡Loco!